Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. En La Gente y su Defensor vamos a dialogar con Luis Salomón, vecino y presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Las Américas y presidente de la Sociedad de Fomento de General Porredón, en, bueno, por supuesto, el partido General Porredón en la localidad de Mar del Plata. Él fue elegido por las asociaciones como defensor del pueblo del municipio de General Porredón, ha asumido recientemente y por eso queremos saludarlo. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo está? Y bueno, y quiero que nos cuente, recién asumido, ¿cuál es la expectativa para este trabajo en la Defensoría del Pueblo de General Porredón en Mar del Plata? Bueno, sí, la verdad que es un grato placer haber asumido, es un desafío nuevo, ya veníamos trabajando desde el fomentismo y es aportar la mirada desde el lugar en el que nos desarrollamos e interactuar un poco más desde otro lugar con el gobierno municipal, crear algún lazo para tratar de, dentro de lo posible, acercar soluciones un poco más rápidas a los vecinos, ¿no? Claro, es importante. Usted entonces viene de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Porredón, y ha trabajado mucho sobre todo con los temas municipales, ¿no? ¿Qué era lo que piden o qué es lo que más reclama la sociedad de fomento? El reclamo en este último tiempo mayoritario al municipio es, primero, la reparación de las calles. Hay muchos barrios, por lo general en los más afuera, la transitabilidad se pone muy complicada, pero no solamente para el desplazamiento de los vecinos, sino para que también llegue el transporte y lleguen los móviles de urgencia, ¿no? De cuando uno llama una ambulancia, cuando tienen que desplazarse bomberos, la policía misma. Entonces, creemos que también el tema de las calles colabora con un problema de salud, con una cuestión de seguridad. El tema de las luminarias en Mar del Plata había quedado con un alto porcentaje de luminarias encendidas y por problemas de administración, a medida que se iban apagando, no se iban reparando, cambiando las luminarias. Eso hace la seguridad, la calidad de vida. Hacemos mucho hincapié también en el estado edilicio de las escuelas, tanto sean, si bien nuestra defensoría es con el municipio, el tema de las escuelas provinciales, interactuamos con el delegado acá de la Defensoría de Provincia, porque nos preocupa el estado de edilicio de las escuelas. Con el tema de salud, también hay algunas salas que se han cerrado por algunas reparaciones y han quedado desiertas las licitaciones y las salas han seguido cerradas. Entonces, vamos a hacer hincapié en cuanto a lo que es la salud, porque siempre estamos hablando que son los barrios más alejados. Mar del Plata es una población grande, está muy desparramada en el territorio del partido de General Porredón. Nosotros tenemos vecinos que están a casi 40 kilómetros del centro, entonces necesitan de que esté funcionando ahí todo lo que es los destacamentos policiales, la sala de primeros auxilios, los jardines de infantes, la escuela, que se ponen muy complicado trasladarse. Ha crecido mucho Mar del Plata, ¿no? Ha crecido mucho en población, también en todo lo que es estructura, y muchas veces la actividad municipal no sigue ese crecimiento, ¿no? Usted me dice, las calles no están asfaltadas, es decir, falta asfalto, camino, ruta. Muchísimo asfalto. Claro. Nos gustaría que, aunque sea la calle engranzada, tenga engranzada. Claro. Nosotros tenemos barrios, yo por ejemplo, vivo en el barrio Las Américas, para que conocen Mar del Plata, está frente al hospital interzonal por la avenida Juan B. Justo, que no es uno de los barrios más retirados. Sí. Estamos a 15 minutos del centro en micro, 20 minutos. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en el barrio Las Américas tenemos un 90% de calle engranzada. Entonces se ha demorado mucho el tema de la factibilidad hidráulica, pasa para que los vecinos con colaboraciones, con aporte, puedan llegar al cordón cuneta, al asfalto, pero si la factibilidad hidráulica, los desagües no están construidos, entonces como que empiezan a quedar los barrios como retenidos en el tiempo, ¿no? Son como fotos, entonces no hace un progreso. Bueno, hoy el asfalto, digamos que es secundario en los barrios que no tenemos. Preferimos, aunque sea, que las calles que son enganchadas estén en perfecto estado. Claro, para que se pueda llegar por lo menos hasta ahí. Aunque... para que se pueda llegar por lo menos hasta ahí. Es lo más lógico. Nosotros tenemos barrios que cuesta mucho, que incluso el camión de recolección de residuos no pasa a buscar los residuos. Sí, sí. Entonces, con esas pequeñas cosas se va desmejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos, y una va trayendo a la otra, y van pasando tormentas, y va empeorando, y llovió, y ahora Mar del Plata está haciendo mucho calor hoy, y los pastos están creciendo, y la municipalidad no da abasto a atender. Entonces, eso es tratar de ser un lazo para fomentar que las respuestas a los vecinos lleguen lo más rápido posible. Ah, claro, qué importante, muy buen, un trabajo muy importante sobre todo, y un desafío asumido. Usted conocía ya el trabajo de la Defensoría, por supuesto, porque venía ya con también las asociaciones vecinales, ¿no? Ya sabía más o menos cómo se trabajaba. Veníamos trabajando ya, sí, desde la sociedad de fomento, y lo que habíamos decidido era, llegábamos a la Defensoría, desplazar la Defensoría a los barrios, uh-huh. pero no como estructura, porque eso, sobre empleados, expedientes, requiere otro soporte, pero sí el defensor que esté más cerca de los barrios, que en el transcurso, durante la mañana, está atendiendo en la oficina céntrica, como está acá, pero durante la tarde recorriendo los barrios. No dejamos de ser un vecino más con una responsabilidad distinta. Entonces, volver a apoyarnos dentro de lo que es el fomentismo en Mar del Plata, que son ciudades con un fomentismo muy fuerte, con mucha cantidad de sociedades de fomento, más de 120 sociedades de fomento en el Partido General Pueyrredón. Entonces, apoyarnos dentro de lo que es el fomentismo para ir recabando la información con los vecinos de las distintas necesidades. Mar del Plata tiene barrios muy distintos uno de otro, con una idiosincrasia totalmente distinta y con problemas totalmente distintos. Sí. Entonces, qué mejor que estar cerca, estar acompañado con los vecinos, como un vecino más, recabando información y tratando de gestionar para que la gestión municipal, valga la redundancia, tenga información más allá de los funcionarios de cada área, nosotros poder aportar desde la Defensoría, pedir y exigir, cuando el momento corresponda, las soluciones para los vecinos, ¿no? Perfecto. Luis Salomón, defensor del pueblo de General Pueyrredón, de la localidad de Mar del Plata, por supuesto, más conocida. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos muy buena gestión. Y siempre estamos, para lo que usted nos quiera informar, nos quiera contar, receptivos para cualquier información o cualquier tema que ustedes estén tratando. Muchas gracias, Salomón. No, desde ya te agradezco, yo soy el agradecido por haber llamado y, bueno, a disposición de ustedes para cuando lo requieran. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.